paloma azul. Que con sus alas transita por donde quiera. Qué bonita paloma azul. No se lleva con cualquiera. Abre sus alas para el dueño de tu amor. Qué bonito canta. Paloma azul, no se lleva con cualquiera. Abre sus alas para el dueño de tu amor. Qué bonito canta. Pero más bonito canta en tiempos de primavera.